clásicos en tu dispositivo. La FM, la radio de los clásicos, siempre, siempre.

de clásicos en tu dispositivo. La FM, la radio de los clásicos, siempre. Siempre. Scatman's World.

noviembre es una lluvia. Es una lluvia. Una lluvia de clásicos. Siempre. Con la FM. Siempre.

lluvia de clásicos. Siempre. Con la FM. Son las tuyas. La FM. La FM, la radio de los clásicos. Siempre. Mejor regalo en Navidad es estar con los que queremos. Vuelven los mejores momentos, los tiempos en familia. La vida cambia, pero la radio permanece contigo. Un mensaje de RCN Radio. La FM Bogotá. 94.9 FM, la FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo.